Silbando Bajito, un programa para escuchar bien alto. Bueno, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esto que es Silbando Bajito, un programa para escuchar bien alto. Mi nombre es Agustina Girón, hoy escucharán que no está la voz de nuestra co-conductora, la que siempre dice un programa para escuchar bien alto, que es Luciana Gido, que bueno, lamentablemente por algunas cuestiones personales no puede estar aquí hoy en vivo en el estudio, pero de todas formas la tenemos a través de la vía telefónica. Luciana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pero muy buenas tardes, chicas, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, contale al público un poquito, cómo estás vos, qué es lo que te impide estar hoy aquí. Bueno, les cuento que estoy bastante enfermita, hoy amanecí peor que ayer, así que ahora me estoy empezando a sentir un poco mejor, pero estuve bastante enferma. Y además, yo sospecho que es estudio crónico. Como a todos en esta época. Lo que me está enfermando y me enferma el estudio. Así es, así es. Sí, se te nota, de hecho, la voz así como bastante apachachuchada. Pero bueno, nada, de todas formas te agradecemos por estar ahí a través de la vía telefónica. Te cuento que hoy tenés una reemplazante de primera en la co-conducción, que es Florencia Asa, que la tengo aquí ya sentadita al lado mío. ¿Cómo estás, Flor? Todo bien. ¿Vos, Agus? ¿Cómo andás, Lu? Bien, bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. Acá tomando un poco tu rol. Igual volvés pronto, me imagino, porque no me animo tantas veces a esto. No, pero tenés buena reemplazante, Lu, así que quédate tranquila. Y bueno, nada, quédate ahí escuchándonos, nos reencontramos después en un ratito, te volvemos a llamar, así podés contarle a todo el mundo, como siempre, las novedades del teatro, ¿te parece? Dale, me reparece. Bueno, nos hablamos entonces más tarde. Ahí pasaba entonces Luciana Gido, nuestra co-conductora, que lamentablemente hoy, por cuestiones de salud, no puede estar aquí presente en el estudio, pero sí lo hace a través de la vía telefónica. No, y además está conectada en Facebook, Twitter con nosotros, así que entren directamente o mándenos un mail a silbandobajitoradio@gmail.com y hablarán con ella. Así es, recuerden eso entonces, que también ustedes pueden comunicarse con nosotros, también pueden entrar a silbandobajitoradio.blogspot.com, ahí van a encontrar todos nuestros programas anteriores para que sigan conociendo la apuesta de Silbando Bajito y también obviamente para dejarnos todos sus mensajes, sugerencias, consejos, todo lo que quieran. Bueno, Flor, ¿te parece entonces si arrancamos oficialmente vamos el programa el día de hoy? Me parece. Ahí está. Acá no más. En ese mundo adentro tuyo. ¿No tenés plata? Quédate tranquilo. Tenemos grandes películas para recomendarte. Bueno, como escuchaban entonces, tenemos ahora algunos de los recomendados de cine, que en este caso es la propuesta que nos trae Floraza. Viene de una manera particular porque son algunos recomendados para alquilar, pero hay algunos también que quizás no se han estrenado porque esto tiene que ver con las 10 mejores películas del año, ¿verdad, Florencia? Contanos un poco más. Exactamente, bueno, como estamos a fin de año, está todo el mundo sacando rankings y mejores películas, libros, y bueno, la revista Time no podía quedar afuera, así que sacó los mejores films del 2009. Hay películas animadas, hay películas de acción, de comedia, pero bueno, haciendo un ranking como para que cada uno evalúe. Algunas ya se han estrenado, así que sí las podemos alquilar. Algunas ya se estrenaron acá a principio de año, otras ahora en enero y febrero estarán estrenándose, pero bueno, ansiosos por verlas ya que la revista dice que son las mejores. Contanos entonces de qué se trata el ranking este elaborado por la revista Time. Bueno, en el primer lugar hay una película animada de Disney que, a diferencia de las últimas películas animadas, no es en 3D ni nada, sino que Disney volvió a los dibujos clásicos a mano. A las raíces. Exactamente, volvió a las raíces de los creadores de Aladdin y La Sirenita, así que estamos hablando de un producto de para calidad. Para todos los de la generación del 90. Exactamente, estamos hablando de un producto elaborado mano a mano, de a poco, con dibujos. Pero bueno, la historia trata de La Princesa y la Rana, se llama, y es una historia basada en un cuento de hace muchos años, en donde Disney recrea a través de los musicales, como siempre, obviamente, y de los diferentes personajes clásicos, la historia de La Princesa y la Rana. Lo que más llamó la atención de esta película es que es una princesa negra, así que Disney también se está metiendo en otro rubro, que es toda la parte de, de princesas nuevas y demás, como fue Mulan, y bueno, ahora esta princesa que se llama Taina. Uh-huh. Y bueno, la historia trata básicamente que la rana es un príncipe escondido que intenta que la princesa la bese para volverse a convertir. Uh-huh. Y bueno, finalmente cuando se dan el beso, los dos se convierten en rana y tienen una serie de aventuras y desaventuras, obviamente con el típico malo que se las complica. Pero fue muy muy aceptada en general por la prensa estadounidense y en Europa, porque fue una película que volvió a los orígenes, claro, que volvió a retomar hace de hace muchos años que Disney no hacía, ¿no? Obviamente. Uh-huh. ¿Esa está así por ranking, digamos, primer puesto? Sí, está en el primer puesto de la revista Time, así que Disney empezó con todo el 2009. Sí, sí, sí, sí, definitivamente. Pero bueno, esta película se estrena acá en Argentina el 7 de enero, en plenas vacaciones, pero bueno, ya estamos ahí apenas para disfrutarla. Muy bien. Bueno, segundo puesto. Segundo puesto, otra película de Disney, como no podía ser, Up. Pero esta es una película en 3D que ya obviamente vuelve a lo que es más moderno, que uh-huh, se presenta en otro tipo de dibujos y gráficos. Pero bueno, es una película de un vendedor de globos de 78 años que cumple su sueño de colgarse su casa con un montón de globos y viajar por todo el mundo. Uh-huh. Pero el problema es que se le suma un pequeño niño, el cual le complica todo a cumplir su sueño y le tienen que enseñar modales y demás. Pero también muy divertida, una película de comedia que rompió taquillas aquí en Argentina y en Estados Unidos. Así que muy recomendada. Y que tiene un poco también esta lógica de Disney de sufrimiento y dolor. Tal cual, de que muchos todo, momentos emotivos. Bien, pero mucha música, mucho bien dinámico como les gusta a la gente de Disney. Uh-huh. Y bueno, ya están divididas acá en Argentina, así que se la pueden alquilar sin ningún problema. Uh-huh. Pero bueno, después ya en el tercer puesto tenemos otra, que es Fantastic Mr. Fox, uh-huh, que también es una animación que da cuenta, según cuenta la revista Time, de un gran montaje y edición. Y bueno, la voz es de George Clooney, así que es bastante importante. Y fue una de las películas que salió en Estados Unidos en el mes de agosto. Y también no rompió taquilla, pero estuvo ahí. Compitió con grandes películas, pero en Argentina hasta abril no podemos hacer nada. Así que tendremos que esperar a que salga directamente. Hay que esperar. Y tirame a ver el puesto número 4. Bueno, el puesto número 4 también es una película, pero no es estadounidense. Es, uh-huh, es alemana y es The Heart Locker. Se sitúa en Irak, así que es bastante dura la película de lo que trata. Y bueno, encarna la temática de toda la guerra desde la estética de una película de acción. Hay, uh-huh, una periodista que su nombre es Mark Bowl y esta tenía obviamente de esto de acción y de mostrar la guerra, cómo sufren los soldados, uh-huh, y demás. Lo que es interesante para contarle a la gente es que este ranking, como habrán notado, incluye, además de cosas que vienen más de Hollywood y Estados Unidos, películas de otros países como Europa y también incluso documentales. Exactamente, hay un documental documental que trata sobre la historia de la ciudad de Londres, que se llama Del tiempo y de la ciudad, uh-huh, y que bueno, fue obviamente realizada por estos 800 años que cumple la ciudad inglesa, así que bastante tiempo. Y nada, bueno, cuenta la historia desde el inicio de la sociedad, cómo fue cambiando a lo largo de los años. Y bueno, pero para en Argentina falta que se estrena en marzo recién. Uh-huh. Así que bueno, iremos piloteándola. Tenemos con los cortos. Está muy bien. No, me parece interesante, si bien hay una presencia bastante fuerte de Estados Unidos, hay algunas otras cosas de Europa y otros lugares del mundo un poco más alternativas. Así que interesante, entonces esto. Y después hay algo que llamó mucho la atención en el décimo puesto, uh-huh, que todo el mundo esperaba que la película de Luna Nueva, de la saga de Crepúsculo, estuviera dentro del ranking, uh-huh, de la revista, pero no. Sorprendió, uh-huh, con otra película de vampiros que le gustó más, parece, a los críticos de la revista Time, que es Thirst, que también, uh-huh, bueno, cuenta la historia de un vampiro y, como según criticaron, refleja mejor a los señores de la noche. Y Luna Nueva es muy comercial y, bueno, decidieron poner esta. ¿Cómo harán para determinar lo que refleja mejor o no? Debe ser a muy los difícil, señores de la noche, porque pero hay muchas, bueno, películas en este momento en el mercado. Confiamos en los expertos de la revista Times. Bueno, no, nada, interesante por la diferente variedad de propuestas que hay. Hay mucho para ver ahora en enero y febrero, se estrenan muchos de animación y muchas cosas, uh-huh, de acción. Y bueno, después ya en vacaciones de invierno obviamente tenemos una gran lista. Exactamente, habrá que estar ahí atentos para ir conociendo algunos de los títulos entonces que aparecen en esta lista. Les recordamos que el ranking completo pueden verlo y espiarlo un poquito más profundamente en nuestro blog, que es www.silbandobajitoradio.blogspot.com. Ahí entonces van a tener subido todo este ranking, así pueden ya ir conociendo un poco más estos títulos y estar atentos a medida que se vayan estrenando aquí en la Argentina. Bueno, Flor, muchas gracias entonces por la información del día de hoy, también reemplazando a Iba Iglesias. Hoy estás multiuso. Hoy estoy multiuso, reemplaza a todo el mundo, pero bueno, ya volverán todas de a poco. Ahí está. Entonces esto fue la columna de cine de Florencia Asa. Muchísimas gracias. ayer, de hoy y de todos los días. Este es el tema de la semana. Bueno, estamos acá de vuelta. Vamos a hacer un gran cambio de tema. Pasamos del cine y vamos hacia la música. Así que tenemos acá a Us para hacer una breve columna y una crónica de lo que fue el recital de Calamaro. Exactamente. El tema de la semana que hemos elegido, al menos por lo que va de la semana, porque hoy recién estamos comenzando, tiene que ver, obviamente, nuevamente con la música. Y es, como bien decía Florencia recién, el recital de Andrés Calamaro, que ya, de alguna manera, empezó a formar como un clásico en el cierre y despedida de año a nivel musical en Buenos Aires, porque ya hace varios años que Andrés Calamaro se viene presentando, sobre todo en el Club Ciudad de Buenos Aires, para hacer un cierre. Hace unos años este cierre del año había coincidido con la visita de Ariel Roth al país, y habían hecho un reencuentro de lo que fue Los Rodríguez, un recital que había sido realmente llenó las dos veces el Club Ciudad. Y aparte, muy interesante, tuve la posibilidad de estar ahí, la verdad que había sido excelente. Y bueno, este año nuevamente Andrés Calamaro volvió a cerrar el año allí. Y bueno, fue al igual que como veníamos hablando en las semanas anteriores, que venía últimamente los temas de la semana vienen por partida doble, pues venían muchos recitales. Este también fue por partida doble, pero con un solo artista, que fue Andrés Calamaro, que se presentó el viernes primero en el Club Ciudad de Buenos Aires, ya clásico, y ayer domingo se presentó en el Estadio Luna Park, que bueno, él ya había estado tocando a mitad de año así. Estaba haciendo una gira todo por Buenos Aires y por todos lados, no para tocar. Allí había anunciado que iba a hacer este cierre de fin de año, pero había anunciado en principio el Club Ciudad de Buenos Aires y finalmente terminó cerrando también con un Luna Park. La verdad que los dos recitales fueron como no se podía esperar de otra manera de parte de Andrés Calamaro, con una lista de temas muy hitera. Muchos artistas, escuché por ahí. Muchos artistas invitados, pero sí, muy, muy hitera la lista, la verdad, porque, a ver, en general ya viniendo Andrés Calamaro, ya sabemos que... Son clásicos. Es naturalmente una persona hitera. Siempre, sí, desde que comenzó su carrera, empezando desde las bandas hasta hoy como solista, la verdad que todos los temas que hace... pasan a formar parte, no sé cómo hace, pero todo lo que hace pasa a formar parte de cada vez junta más colectivo. Fanáticos, más adeptos. Exactamente. Así que bueno, nada, en este recital entonces hubo muchos temas, digamos, los más conocidos que están siempre como Mi Enfermedad, Carnaval de Brasil, El Día de la Mujer Mundial, Tuyo Siempre, Flaca, temas muy, pero muy, muy conocidos. Muy clásicos. Pero, claro, el desafío, digamos, era ver cómo hacer para en un recital que todos los años se repite y que realmente la lista es más que esperable, cómo hacer para meter cosas que funcionen, ¿no?, como algo realmente nuevo. Así que en esta ocasión lo que decidió hacer el señor Andrés Calamaro fue incluir algunos covers de algunas bandas como Led Zeppelin, donde tocó por ejemplo Stairway to Heaven, temas de Miguel Abuelo, que ya sabemos que tiene un cariño muy especial Andrés Calamaro con Miguel Abuelo, que tocó el tema Pica mi Caballo. También tocó Walk on the Wild Side de Lou Reed, Fiesta Cervezal de Papo Blues. De todo. La verdad que ha hecho varios covers y además incluso algunos temas viejos que corresponden a su autoría, pero de bandas que ha conformado anteriormente, como por ejemplo Los Rodríguez. Y un momento sumamente interesante de la noche fue que tocó el tema de La Mirada de la Dios, que es una de las canciones, creo que una de las más conmovedoras que hay dentro del repertorio de Los Rodríguez, y que además, sobre todo, es un tema que no hace prácticamente nunca. Así que me parece que esta fue, creo que es la joyita que más rescató de la noche, que realmente que haya hecho este tema es algo bastante interesante y le dio como el toque emotivo a la noche, claramente. Después también tuvo varias visitas, como vos nos decías recién, estuvo visitándolo Adrián D'Argelos, que la verdad que me sorprendió mucho porque pasó a ser el tema de Los Aviones, que es un tema, bueno, muy pero muy lindo, pero que tiene una estética musical muy tranquila que no coincide quizás con la de Adrián D'Argelos, pero la versión, la verdad que resultó, fue efectiva, fue le buena. Gustó la gente. Exactamente. Y también estuvo la visita de Fito Páez, con quien hizo dos temas, que fueron Crímenes Perfectos y Canal 69. Así que también se imaginan sumamente festejada la presencia de Fito allí en el estadio. También hizo algunos tangos, como siempre, que no pueden faltar, que fueron Los Mareados y Naranjo en Flor, que eso sí, es un clásico que lo viene haciendo hace ya bastante tiempo y no lo puede dejar de hacer. Y bueno, y terminó, obviamente, como no podía ser de otra manera, terminó con Paloma, que también ya es un otro clásico. Uno más para son la lista. Son estas cosas que digo que se repiten, ¿no? Todos los años, pero que la gente la sigue festejando. Porque termina con Paloma, la gente ya sabe que va a terminar con ese tema. Pero sin embargo siguen yendo, las chicas siguen gritando desaforadamente. Sí, las dos veces terminó con Paloma. Sí, sí, sí. Las dos veces tengo mucha gente que fue a los dos recitales. Muy fanática de Andrés Calamaro. Está como el artista de moda del momento. Uh-huh. Y además, una cosa interesante para destacar, ya hablando a nivel general, ¿no?, de lo que son los recitales en la Ciudad de Buenos Aires, es que así como el año pasado se inició toda esta moda de los regresos, este año me parece que estuvo, sobre todo la segunda mitad del año, estuvo marcada por los repasos en las carreras totalmente, musicales, ¿no? Sí, sí, sí. Empezando por Charly García en octubre, que hizo todo un repaso de su carrera. Spinetta. Pasando por Spinetta, que bueno, hace poquito, una semana creo que fue nada más. También estuvo haciendo un repaso de su carrera con un recital de 5 horas y media. Y finalmente Calamaro, que también la lista de temas fue un repaso de su carrera, porque comenzó desde épocas como Los Rodríguez hasta algunos de los temas de su último disco. Así que bueno, seguimos con los repasos de las carreras. Por ahora los venimos festejando. Son bastante repasos bien, muy buenos. Así que bueno, también un saldo muy positivo para este clásico, que es la despedida de Andrés Calamaro en la Ciudad de Buenos Aires. Estaba lleno de problemas de frontera. Bueno, si les parece, entonces ahora vamos a escuchar un temita que fue uno de los que él hizo, que fue Canal 69, que nada, interesante también porque corresponde a una época vieja de Andrés Calamaro, así que mandamos entonces Canal 69. Levantamos el telón para contarte las últimas novedades del teatro. Bueno, continuamos aquí en Silbando Bajito. Les contamos entonces, como les habíamos adelantado al principio del programa, para los que estaban ya enganchados, que hoy no la tenemos a Luciana Ejido aquí en el estudio por cuestiones de salud, pero la tenemos a través de la vía telefónica, así que nos va a estar contando, porque no podía faltar, es una chica muy responsable, las novedades del teatro. Luciana, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contanos entonces, ahora sí, ¿qué nos trajiste acerca del teatro en el día de hoy? Bueno, hoy les traje Estereotipos a Ciegas, que es un espectáculo teatral no muy común. ¿Por qué? Porque se realiza en una completa oscuridad. Uh-huh. Interesante. A ver, nada que ver con lo normal. Claro, y lo traje hoy precisamente porque se relaciona con lo que hacemos nosotros, porque ellos simulan hacer un programa de radio en vivo. Ah, pero mira qué interesante. Hacen un programa de radio que ellos llaman Estereotipos en el Aire, y que tiene un montón de cosas, que es un magazine que, bueno, que tiene radioteatros, deportes, etcétera. Y lo bueno es que, por ejemplo, con el radioteatro se le pide a alguien del público, uh-huh, que invente una frase. Por ejemplo, vos inventás una frase, estás en el público, inventás una frase y ellos hacen un radioteatro en base a esa frase. Ah, como compartiendo con el público todo. Claro, y... No, bueno, aparte, perdóname, pero me parece súper interesante. Siempre tuve ganas de ir a este tipo de obras en las cuales lo que más juega es la improvisación. Claro, y además se juegan también con improvisaciones de aromas y texturas, porque al no poder ver se desarrollan mucho más los otros sentidos. Uh-huh. Entonces haces una experiencia sensorial mucho más amplia. Uh-huh. Entonces, todos los espectáculos son distintos porque obviamente no todos van a tirar la misma frase. Por ejemplo, en la parte de deportes, alguien del público inventa un deporte. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Hockey, carrera ponele. De caracoles, si quieres. Ok, bueno, los deportes también pueden ser inventados. Claro, claro. Y no, de hecho te piden que inventes un deporte. Uh-huh. Y bueno, ellos van a hacer una cobertura de la carrera de caracoles. Qué interesante, algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a llamar teatro. Claro, claro. Y bueno, es una propuesta diferente y muy, muy interesante. Sí, diferente en varios aspectos. Ya desde el vamos con el con hecho la interacción de, del público. Sobre el hecho de estar sin luz, digamos, oscuras. Y además después lo que tiene que ver con la interacción con el público y la improvisación, que me parece que debe ser una de las cosas más destacables en un actor, ¿no? Tener la capacidad de poder hacer ese tipo de cosas. Me parece que, bueno, habrá que ir a verlo, pero seguramente si logra ser efectivo, seguramente ese será uno de los mayores logros de la obra. Bueno, les cuento quiénes son ellos. Dale. Ellos son Pablo Coca, Ernesto Suazo, uh-huh, Gabriel Reich y Luis Moll. Se realizan las funciones en el Centro Argentino de Teatro Ciego, en Celaya 3006. Uh-huh. Y las funciones son los miércoles solamente a las 9:30 de la noche. La entrada es bastante accesible, sale $25, por eso la traje hoy, porque vengo trayendo obras que salen bastante. Así es, listo. Entonces, accesible para todos. Me encantó. Una cuestión diferente, accesible, todo para ir. Me anoto. Yo claro, sigo. No tienen excusa para no ir. Entonces, los miércoles a las 21:30 horas, repetí por favor la dirección para los oyentes. Celaya 3006. Ahí está. De todas formas, recuerden que toda la información que vamos contándoles aquí en Silbando Bajito, pueden revisarla luego en nuestro blog. www.silbandobajito.blogspot.com. Así es. Y cualquier duda o consulta que tengan respecto a todos estos temas, pueden enviarnos un mail a donde, Florencia. silbandobajitoradio@gmail.com. Muy bien, perfecto. Creo que tengo una reemplazante muy buena. No, como vos no hay nadie, Lu. Pero por favor. Te está chupando las medias, igual, pero no quiero meter púa. Bueno, Luciana, muchísimas gracias entonces por haberte hecho presente, incluso desde la vía telefónica. Sos una chica muy responsable, la verdad. Era lo mismo que voy a hacer. Te admiramos desde acá, ojalá algún día lleguemos a ser como vos. Y bueno, nada, seguí mejorando. Sabemos que es medio exagerada, Bus de Ratos. Quédate en la cama. No, me gustó. Sí, le gusta sentirse halagada. Bueno, quédate en la cama, mejorate y bueno, esperamos tenerte con nosotros aquí en el próximo programa. Dale, chicas, nos vemos. Muchísimas gracias, Luciana. Un beso, Lu. Un beso. Ahí pasaba entonces nuestra columnista de teatro y co-conductora, Luciana Ejido, que bueno, no puede estar por razones de salud, pero pronto volverá. Esperemos tenerla ya aquí el miércoles. Así que bueno, nada, los invitamos entonces a ir a ver esta obra y a contarnos después qué les pareció. ¿No sabes qué hacer? No desesperes. Silbando Bajito te trae las mejores opciones para esta semana. Bueno, antes de retirarnos entonces les contamos rápidamente algunas de las opciones que tienen para esta semana. Les contamos que La Bomba de Tiempo se está presentando todos los lunes, esto ya también es otro clásico de la Ciudad de Buenos Aires, se presenta todos los lunes a las 19 horas en el Centro Cultural Conex, esto es Sarmiento 3131 en Capital Federal. En el barrio de Almagro, en el barrio de casa. Entonces ya le salta el orgullo. Le salta del alma. El precio de la entrada, la verdad que es bastante accesible, anticipadas salen $12 y si no las pueden comprar en puerta a $15, incluso hay descuentos para aquellos que son visitantes recurrentes del grupo, así que nada, bastante accesible y la verdad un show sumamente recomendable. Comienza primero con la actividad del grupo escuela que está estudiando allí y después toca La Bomba del Tiempo y la verdad que es muy interesante. Es un grupo de percusión que simplemente lo que hace es utilizar todo todos aquellos instrumentos justamente de percusión de distintos países, haciendo una música, la verdad, muy pero muy interesante. Ya se imaginarán todo lo que puede surgir de la innumerable cantidad de instrumentos que existen de percusión. Un clásico en los lunes, así que... Un clásico de los lunes, así que muy recomendable desde aquí, desde Silbando Bajito. También les contamos que Tony Coleman está presentándose hoy, lunes 14 de diciembre, en The Roxy Live Bar. La entrada general está $70. Les recordamos que, bueno, Tony Coleman es uno de los mejores, dicen algunos bluesman y músicos relacionados a rhythm and blues. Estuvo también tocando muchísimo tiempo con B.B. King. Ya ha estado en nuestro país en el año 2004 y, bueno, esta vez, en esta segunda visita, va a estar tocando con algunos músicos aquí del país que lo admiran muchísimo desde Argentina. Así que va a estar haciendo algunos recitales con él. Y también les contamos que se va a estar haciendo durante estos días el ciclo de cine de Alemania y Francia, donde se van a estar presentando algunas películas como Rodelinda. La entrada es libre y gratuita, así que los invitamos a poder participar. Esto va a ser en la Alianza Francesa, que esto es Córdoba 936. Así que, bueno, pueden acercarse ahí. Recuerden, entrada libre y gratuita a las 15 horas. También va a estar presentándose el ciclo cine de autor, donde se va a estar proyectando la película Mondo Vino, que es una producción entre Francia, Argentina e Italia. La entrada también es libre y gratuita. Esto va a ser hoy a las 20 horas. Y, bueno, la película es básicamente un retrato sobre el enfrentamiento que existe entre las grandes empresas de vino en Francia, Italia y Argentina, y todos los pequeños viñedos que existen en el país. Así que también otra película que desde aquí les recomendamos muchísimo, así que si tienen la oportunidad, recuerden, hoy a las 20 horas, entonces, ahí en la Alianza Francesa. No pueden decir que no les dimos opciones para hacer un lunes. Tienen varias opciones y la verdad es que todas muy accesibles económicamente o directamente gratis, así que esperamos que puedan participar de algunas de esas. Nosotros entonces ahora sí ya nos vamos retirando. Florencia, ha sido un placer tenerte. Ha sido un honor reemplazar a Luciana. Bueno, ha sido un placer también tenerte aquí como reemplazo. Y bueno, nosotros entonces nos volvemos a encontrar el próximo miércoles aquí a las 14 horas en esto que es Silbando Bajito por Radio Gaú. Silbando Bajito, un programa para escuchar bien alto. Todo lo mejor que pueda, la vida nos paralizó. Confiar en sí mismo y seguir la razón existencial, refugio marginal, donde se encuentra lo todo, lo nada, pero no hay balazo que te hiera más, que te sientas afuera de tu tierra natal. El ser un extraño en tu tierra, eso provoca una guerra. Hay un lugar para vos, acá no más, adentro tuyo. Hay un lugar para vos, acá no más, en este mundo hay un lugar para vos. Acá no más, adentro tuyo hay un lugar para vos. Acá no más, en este mundo. En la canchita de la esquina de mi casa siempre están los muchachos que buscan la esperanza. Ahí viene Carlos Cayo en Arigón, que siempre tarda mucho pero trae lo mejor. Hay una vía que te lleva a la estación, donde pasan los trenes, donde viaja el dolor. El cartonero siempre busca su cartón, y es la miseria humana la que busca una razón. Hay un lugar para vos, acá no más, adentro tuyo. Hay un lugar para vos, acá no más, en este mundo. Hay un lugar para vos, acá no más, adentro tuyo. Hay